Por causas desconocidas se dedicó al contrabando. Ya están caídos los grandes y sigue la mata dando. Así el corrido comienza, este que hoy vengo cantando. Francisco alias el Tejano, quien le hace honor a su nombre. De 100 X su sombrero, este de los meros hombres, anda en su carro del año y de eso nadie se asombre. Miguel el Flaco lo apodan, compañero inseparable. Misma talla del Tejano, también hombre respetable, en su vida aventurera, con armas ni quien les gane. Usan armas de valiente, es para estar mano a mano. Una 38 super, la que prefiere el Tejano. La del Flaco es una Luger, siempre la carga a su lado. Está siendo conocido en México, en el noreste. En los Estados Unidos, por ser un hombre valiente, es un señor decidido, pues no le teme a la muerte. El Tejano con su amada, su chata linda y querida, también sus tres herederos, los que forman su familia, los quiere tanto en el mundo que por ellos da su vida. Buen corazón del Tejano, ayuda mucho a los pobres, para cuando él ya se muera, que lo entierren con honores. Y eleven una plegaria, Francisco, Dios te perdone.